Informe en las tinieblas del último marine en Vietnam. Viene de todas partes como la madrugada. Cósmicamente empieza sin un solo estallido. La luz entra de pronto, desarrolla el silencio, crece luego en la altura extendiendo el espacio. Se nos hace imposible conservar las tinieblas. El sol devora todo, entra por todas partes. Ayer hicimos sombra a un arrozal entero y ahí están nuevamente, sembrando llamaradas. Espero nuevas órdenes, de nuevas instrucciones, porque la luz lastima la moral del soldado. Ayer, mientras matábamos, enloqueció Jim Hoover. Gritaba que la muerte no propaga lo oscuro. ¡Maten la luz!, pedía. Hubo que silenciarlo. Hoy, a las 3 p.m. tomamos la colina y a las 7 p.m. fuimos desalojados. Puedo jurar que estaba toda el área desierta, pero como un relámpago, la luz vino de abajo. Cunde la idea absurda que las armas no sirven. ¡Sáquenme de este infierno! La luz nos ha acercado.